es esta tarde el torneo del CAO, la Copa en la COPE, aquí en Radio Express, en el 101.4, también en Info Express, nuestro portal multimedia y por supuesto también en TDL, donde vamos a televisar la radio, aquí en nuestros estudios, para ver cómo hacemos el programa y cómo retransmitimos ese partido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, hasta las 2, toda la actualidad del Elche de Fútbol, esta nueva edición deportiva en miércoles como hoy, miércoles 7 de septiembre de 2011, con el Elche Club de Fútbol que ya se encuentra en tierras andaluzas, en Huelva, donde no se inventó el fútbol, pero sí fueron los pioneros. El equipo decano es por eso, porque fue el primer equipo en 1898 que empezó, se inscribió como equipo futbolístico, como recreativo de Huelva, y a partir de ahí nacieron los equipos. Pues el Recreativo de Huelva, que en la liga ha empezado mal, no peor que el Murcia, de momento, ojalá que no siga la estela, porque eso significaría que no se gana, porque el Murcia no perdió todo. Los dos partidos de liga, y también ayer fue apeado de la Copa en su propio estadio. La Copa pasó, como el Córdoba, el Córdoba ganó en Murcia, y el Alcorcón ganó en su casa ante el Sabadell, que es uno de los equipos ascendidos que esta temporada de liga han empezado muy bien. Bueno, pues en el Elche Club de Fútbol intentarán que el Recre muerda el polvo en su propio estadio. El comité de competición acaba de confirmar lo que ya sabía, un partido para el Fernández con no podrá estar en el partido de liga, sí, en el de esta noche. Bueno, pues el equipo que ya se encuentra en Huelva, Pablo aeropuerto de la CEP hasta Sevilla, y allí han cogido el hospital de la CEP, está esperando para llevar a Huelva, y pues esta tarde el partido a las 8, recordad, desde las 7 y media estaremos aquí en la sintonía de Radio Express, en el 104, entre el siguiente partido para contaros lo que pasa en ese apasionante partido, y apasionante es porque el torneo del CAO refleja precisamente eso, que no hay margen de error, solo uno pasa, la criba de los segundas, ayer, hoy y mañana, mañana y dos partidos más, hoy la mayoría de encuentros, donde la mitad de los segundas se van a quedar en el camino y la otra mitad van a pasar a la siguiente eliminatoria, la tercera, esa es la segunda, porque la primera fue para los equipos de segunda y tercera, que se mataron entre ellos, la mitad han quedado y vuelven a enfrentarse entre ellos, y los de los segundas se enfrentan entre ellos, más despejado el camino en las próximas eliminatorias, cuando entren ya las primeras y los europeos, que también esté más trillado y les da más fácil llegar a las semifinales de la competición, que es más importante a la final, que es donde más despejado. Bueno, pues Bordalás, y hoy escucharemos algún corte del técnico nativo de hablando del partido de la máxima importancia, por si había alguna duda después del órgano que entró el pasado lunes, que para él no pasa ningún fracaso, lógicamente su punto de vista es el punto de vista económico y va intrínsecamente ligado a lo deportivo, si no pasa, pues es un deportivo y deportivo no es económico, así que es importante pasar esta noche, pero ojo porque los precedentes no son buenos en que las estadísticas están para romperlas. Se va a disputar su tercera eliminatoria contra el Recreativo de Huelva en Copa del Rey. En las dos ocasiones anteriores, el conjunto andaluz ha eliminado al Elche. Concretamente, la primera vez fue en la temporada 74-75, el Elche que estaba sentado en primera división y que entonces era ida y vuelta. En el partido de ida, el 12 de febrero de 75, en el viejo Altavi, Pipo Rossi dio un buen equipo con los Emilio Esteban, Emilio García Bonet, ganó los Juan de Ramos, John Parr, Jean Félix, Juan de Pinchón y Escobar, pero el Elche ahí perdió 0-1 y en la vuelta perdió el antiguo colombino 2-0, por lo que quedó eliminado. Mucho más recientemente, 30 años después, el bombo volvió para entrar al Recre y al Elche, y en esta ocasión ya era partido único, ya era en este nuevo formato. El partido se disputó en el 31 de agosto de 2025, tanto la línea a su favor, tiene que ganar dos partidos y está con esa confianza de quedar de arriba la clasificación de la liga. No nos olvidemos ese torneo fetiche, es lo más importante, aunque hay que dar importancia a la Copa del Rey para intentar llegar no más. ¿Por qué es bueno pasar el día 3 a la Copa? ¿Por qué? Primero, porque ganas y eso te da más moral de cara al partido partidazo del domingo en Milán. Segundo, porque si pasas, evidentemente tienes la posibilidad de que te toque un equipo como segunda en el Martínez Valdés, puedas hacer dos partidos. Creo que no tienes presupuestado. Tienes la suerte de tener el club, obviamente, de contar. Y además, el entrenador le sirve para ir dando minutos a otros. Y no es que hoy vaya a poner a futbolistas que no han jugado en la liga, o sea, reservas, sino que va a intentar hacer un equipo competitivo, pero posiblemente le descanso a los futbolistas. Mantengo para jugar teniendo en cuenta que no jugará en Vigo, pero a lo mejor Ángel puede tener descanso, o Albacar, futbolistas con los que van a ser auténticas columnas vertebral durante toda la temporada, pues igual desde descanso y a lo mejor Berlín, o a lo mejor descansar, y ahí Héctor Verdés, Peranguer, Luis Minoro, Cambio de sistema igual con un delantero con los que no quedaría arriba. Es decir, yo creo que también le viene bien al técnico no cambiar demasiado, pero sí algo en relación a los periodistas que más que reservar para el partido frente al Celta, aunque ahora mismo no piensan en el encuentro frente al Celta, sino en esta lucha. Hablando, ¿qué equipo va a poner Bordalás? Incluso puede haber hasta posibilidad de que Leandro esté en la portería, lo veremos esta noche. Luego en el centro de la defensa, pues posiblemente el director de Dios con el Cheita, la derecha Carpio Oflaño, en la izquierda posiblemente la que tenga su oportunidad, aunque no va a caer en el festivo, la liga, luego en el centro campo, Mantecón y posiblemente siga Roque, y la segunda parte en reserve a Luque, que está a Roper, a menos que haya a Roper en el principio. En la media punta, por ejemplo, yo creo que Luis Miloro, que luego también está aquí con la oportunidad magnífica para darle paso, si no juega con los delanteros. Ahí entre Sumetra, Palanca, que han sido titulares, o Perico, podría yo creo que Perico entrar, y luego arriba, pues posiblemente el fin de sitio es Palanca. Bien, posibilidades tiene muchas, banquillo tiene, y vamos a ver qué futbolistas integran ese 11, en el que eso sí, no van a estar los lesionados Arciari, Ike Mateo, Linares y Genereo. La buena noticia es que tres de los cuatro que acabo de nombrar va a recuperarlos muy pronto. Arciari aproximadamente una semana estará, y que Mateo también una semana va a estar, y Linares pues también, no una semana, pero posiblemente dos, Linares ya pueda ser de la partida, y eso va a significar mucha más competencia. Así que ahí el DVD tiene que ponerse las pilas si no quiere ser descartado una semana por Linares, porque no hay que conocer. El recreativo de Huelva de Álvaro Ferreira, el exfutbolista, ¿qué equipo va a poner? Pues esperan cambios, teniendo en cuenta que en el arranque de liga, la verdad es que no lo ha hecho nada. En principio, Ari estaría en portería, este posiblemente con Ari en portería, Zamora y Gorda como centrales, Fiz lateral izquierdo, sin Navarro lateral derecho, en el centro del campo estarían Suárez y Arcas, Alex Pille por la izquierda, Gondilla por la derecha, Fidel también podría llegar a la media punta, al camino de la izquierda, ya sea en principio podría ser el hombre más partido que va a dirigir el extremeño López Acera y que será pensado por los jugadores y el Plus Liga, que no saben si ese conflicto, esa batalla entre las emisoras de radio, las cadenas de radio de toda España, de nacional y local, y la Liga de Fútbol Profesional con Media Pro, con lo que siguen realizando su trabajo desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante tapería de dos plantas y terraza. Con estructurado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Estaría abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo en Parque Municipal. Visítanos limpiezasdec.com. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquetes, cocinas y bricolaje. Hay momentos en la vida que hay que aprovechar. Y este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Exeo 2000 TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya sabes de contar con tu tarjeta, más a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él, a Otto. 8 céntimos. Infórmate en la tienda CM Phone, distribuidor autorizado de Vodafone en la calle de la Rejas 30 de Almoradí. Disfruta del tiempo al de la Semana Gastronómica del Melón de Carrizales. En los restaurantes La Finca, El Asador Invitado, El Granadino, Madeira, Escapellán, La Masía de Chencho, Hotel Milenio y El Corte Inglés de Maisoname y Paseo de Soto. Semana Gastronómica del Melón de Carrizales. Disfrútala. Verano con las formidables ofertas de Ferretería La Llave. Grifo enfriador de cerveza a 119,95 euros. Climatizador aire 99,90. Secador pelo viaje solar 21,90. Robot limpieza inteligente 265. Escalera piscina inoxidable 129,95. Caja fuerte 26,95 euros. Ventiladores, artículos de playa, piscinas desmontables, accesorios baños, juegos de agua, limpiafondos y bombas piscina. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mera número 135, doctor Caro número 7 y en ferreteriadallave.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues esta tarde el partido a las 8 en Huelva. Esperemos que Elche sea capaz de pasar a la siguiente eliminatoria. Antes preguntamos al técnico de Elche si la lista estaba puesta solo y exclusivamente, no solo a la hora de hacer el partido, sino de hacer el 11 titular que le encontró esta tarde. También tenía un ojito para el Celta de Vigo el próximo domingo en Balaidos a las 6. No, únicamente estamos centrados en la Copa del Rey. Entonces estamos en el partido de la segunda parte, porque el partido está en el siguiente de la segunda sala. Sobre todo cuando tenemos que comparar toda la importancia de los partidos, como equipo, como. Intentar pasar la eliminatoria y Rupert podría ser titular, que es lo que preguntamos antes de la elección. Todavía, bueno, con una pequeña duda, vamos a ver si es titular o no. Acaba de llegar. Bien, no le veo mal, pero necesito un poquito estar contentos. Bueno, poco a poco ya estamos un poquito mejor, hay que tener en cuenta que yo mismo con nosotros, lógicamente el espíritu y la forma de trabajar varía. También se le preguntaba por el partido de esta tarde si el Elche iba a estar sentido Bordalás lo tiene clarísimo. Eso es la cosa. Bueno, pues nosotros vamos a hacer primero, pero bueno, saben cómo puede conseguir el mismo, intentar que son 90 minutos, que es una eliminatoria, un partido, a veces no se encuentra de la misma manera, no pierde los puntos, queda fuera, consigue la victoria. Por lo tanto, bueno, hay que arreglar en esta medida, por en contra, también se preguntaba al técnico 22 por el rival, por el recreativo de Huelva, que ha empezado mal con esas dos derrotas en Liga, y se esperaba un equipo diferente, distinto, con cambios en el once por aquello de cuando las cosas no funcionan, hay que aceptarlas. Bueno, ayer para el técnico comentó que tanto los medios de comunicación, tienes llegada, puede haber algún cambio, puede haber alguna y ellos, sobre todo arriba, de tres campos de arriba, para intentar sacar como sea esta eliminatoria de Copa y completar su una última con Bordalás. Le preguntamos sobre el tema de la campaña de abonos. Se rozan los 9.000, la mayoría se anunciaba los 1.600, son 2.600 más que el año pasado, apenas se logra alcanzar los 6.000. Le preguntamos qué le parece esta cifra, si esperaba más, menos, como el estado de competencia serás considerado de servicios, cuatro de bajos de conflicto de generación y mucho más. Llévate de mar con aire acondicionado y llantas de elección desde solo 8.730 euros. Llévate de mar, todo comienza con una chispa. Te esperamos en Esquete Automóviles, concesionario oficial Chevrolet. En Elche, son José Falcota 37, en Orihuela, carretera Luz del Grande, kilómetro 27, en Torrevieja, polígono Casa Grande, también en Alicante. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Cibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Sí, pero es uno de los mejores placeres de esta vida. ¿Por qué no disfrutarlo cada día? Restaurante Avenida Elche. Saborea la mejor comida casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Avenida de dos plantas y terraza. Con instalado para reuniones, celebraciones, solos, espectáculos y zona VIP. Habría abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Avenida Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Deportes. Elche. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la Central de Radio Express, Info Express y TV, por cierto, para todos los que son habituales en los informativos de Tener, por la noche, recordar que hoy, como retransmitimos el partido de la Copa del Rey, conectamos con Tener, para transmitirlo también en directo, es que se saldrá de todo el partido de Elche, tenemos que ir a prórroga y que se pase, pero. Donde el equipo esperemos este lúcido y también un poco la historia, porque vuelva tanto en Copa, pero también en Liga, que se nos da bastante, no se nos entenderá bien ni el antiguo ni sobre todo el antiguo. Bueno, como comentábamos, ayer arrancó, bueno, ayer no, ayer se presentó oficialmente un nuevo proyecto de cantera de derecho de fútbol y bueno, pues tiene muchos objetivos. Que en 5 años tenemos 5 jugadores de Elche que deben haber salido a la cantera particular. Eso lo decía el presidente del club base, que es la cantera Rita Toño, un proyecto que va a mover en esta temporada más de 500 niños, no solo de Elche, sino de varias poblaciones de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, de la Riga Baja, Tango, Internacional Elche, Francis Elche, Pablo Iglesias, que los años había más diferencia, más importantes para estar ahí. Este proyecto cuenta con el equipo de fútbol Ance, 9-7, 3 campeones de la escuela, también se creó una escuela propia para que se los jugadores de fútbol, que cada vez más temprano se convierte en una institución mundial, que es una institución educativa, además tiene muchas más parcelas. El boceto es serio, la presentación es importante, la idea es muy buena, pero como se ha dicho tantas veces, un arranque que se queda ahí en arranque y luego no acaba nada, no acaba de quererse. Luego tiene buena calidad. El director de este centro base, el presidente Toño, y el director de este proyecto de cantera es Pablo Martínez. Bueno, pues Pablo Martínez de los objetivos que se han marcado a corto plazo. Objetivos deportivos que nos hemos marcado desde la dirección base a corto plazo. Para mí lo más importante son los de la educación. Bueno, a corto plazo son oírlo, ¿no? Es bastante complicado. Además, son titulares que son buenos, que se son buenos. Difícilmente se van a quedar en ellos, no van a acabar vendiendo. Queremos preguntar precisamente al presidente, el presidente Antonio, que pensaba que sería muy ambicioso este proyecto de hacer esos futbolistas en el semana de tiempo, con jugadores y como año. Vamos, ¿qué opina ahora? Mira, no deja de ser ambicioso pensar en un equipo futbolista como Pablo Gamboa III, a cinco futbolistas en las primeras plantillas generales. Todos nos referimos a que siempre hay un equipo futbolista.